11:04 de la mañana, 24 grados la temperatura en la ciudad de Santa Rosa, con un sol, lindo solcito. Bueno, lindo, linda temperatura y lo que se están preparando, pero te digo de una manera expectante, increíble, me imagino, es la murga bien de barrio, así que vamos a preguntarle a Gustavo Cáceres, integrante de esta murga, ¿cómo está? Ahí me lo decía fuera del aire, a un día nomás. Ah, sí, te quiero ver. Hola Gustavo, bienvenido a Radio Municipal Santa Rosa, ¿cómo estás? Gaby Torres te saluda. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien. Todo bien, acá estamos muy, muy ansiosos. Me imagino. ¿Te molesté ensayando o no? No, estábamos bien, haciendo justo reparaciones y mantenimiento de los instrumentos, ya para previo para la gran fiesta. Sí, a pleno, esperando lo que va a ser este fin de semana. Bueno, ¿cómo se han ido preparando? ¿Cómo están también con los ensayos, con la ropa, con los, bueno, ahí lo estabas diciendo también, con los instrumentos, ya preparándolos? Y mira, la verdad es que este año nos dio el fruto final de todo el trabajo que hicimos virtualmente durante la pandemia. Nada, tenemos la costumbre de trabajar todo el año con los chicos para hacer cada show o cada presentación que vamos a ir presentando y planificando en cada año. Así sí, que la verdad que generamos una gran expectativa para este 2022, para la edición de estos carnavales, ya que tuvimos bastante tiempo para trabajar virtual y presencialmente durante este año. Así que le metimos mucho color, mucha luz, así que esperemos que para el público sea muy agradable lo que le vamos a ofrecer. Seguramente. Bueno, Gustavo, más allá de la pandemia y de que siguieron a pleno ahí con, de manera virtual, carnaval toda la vida, todo el año es carnaval con ustedes. Sí, obviamente. Nosotros cumplimos ese lema a flor de piel. Todo el año vivimos trabajando y charlando, escribiendo canciones, escribiendo glosas, haciendo los homenajes. Totalmente, siempre estamos pensando en carnaval. Te puedo asegurar que todos los integrantes alguna cancioncita o algo de murga tienen tanto en el trabajo como en su rutina diaria. Te cambia la vida ser murguero. Sí, me imagino. Gustavo, ¿la murga está integrada por cuántas personas? Hoy en día somos 20 integrantes a 22. Todos artistas, nada, como yo siempre le digo a los chicos míos, no solamente somos murgueros, somos artistas del arte callejero, del arte popular, así que hoy estos 20 chicos que vamos a presentar en los carnavales acá en Santa Rosa van con todo. Sí, tal cual. Vos sabés que ayer conversábamos con Oscar Llanos, y también salió este tema, ¿no? De que son artistas, por supuesto, y yo le decía de que claro, porque es un reconocimiento también a ustedes. Sí, imagínate que, a ver, como yo siempre lo digo, el carnaval es tan bello en lo que es el arte, en toda su magnitud que tiene, en tanto la murga tiene todo, ¿viste? La percusión, la música en vivo, las canciones, el baile, lo coreográfico. Este año venimos con todo, con el tema del circo también, así que incluimos algo más, algo tan amplio como es el mundo del circo, ¿viste? El carnaval, somos parte nosotros del carnaval y eso es fantástico. Sí. Gustavo, ¿meten acrobacias también, ya que me mencionó el que vienen con el tema del circo? Claro, sí, este año vamos a presentar un show, siempre vamos cambiando la temática del vestuario, pero sí la temática que vamos abordando durante canciones y durante nuestros desfiles. Y este año nos fuimos por el lado del circo. Abordamos un poco lo que es todo esto, lo llamativo, lo circense, vamos con un show con altas expectativas. Ni hablar. ¿Y cómo lo están viviendo también ahí el resto de los integrantes? Ah, y estoy tratando de controlar la ansiedad de cada uno. La verdad, es un hay un grupo en donde charlamos todo grupal y después sí. Por privado, tratando de calmar esos nervios, esa ansiedad de que estamos a nada, a un día, a horas, de la gran presentación, el gran show. Así que yo con muchas expectativas del público que vamos a tener, de la gente que va a participar y asistir, sí. Y ellos nada, queriendo darlo todo. Sí, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? Y seguramente así será. ¿Ya tienen el último ensayo o ya está todo preparado, por así decirlo? Porque seguramente están ahí hasta último momento con los detalles. No, sí, obviamente yo que soy el que está cosiendo siempre siempre tengo algo para último momento. Mirá que lo último que me puede faltar en el traje es la aguja y el hilo, porque siempre en todo momento hay que coser algo, hay que ajustar algo, darle una puntadita o lo que sea necesario. Sí, sí, sí. Pero sí, desde ayer tuvimos el último ensayo y ya tenemos todo ultimado, está todo definido de lo que vamos a hacer, así que ahora nos queda demostrar nomás. Sí. Y nada, como te digo, después el hilo y la aguja siempre en el traje. Olvídate. Siempre hay que coser o arreglar algo último momento. Olvídate, siempre a mano por las dudas, siempre. Esas son las anécdotas del carnaval, ¿viste? Que siempre se descose justo algo ahí en un momento y uno anda arreglándolo a último momento. A full. O a último, haciendo también ahí malabares mientras van bailando para que no se note. Sí, sí, sí, sí. tenemos cada anécdota, mira, que si te tuviera que contar estaríamos hablando horas. Sí, sí, sí, para hacer un programa aparte, me imagino. Olvídate. Gustavo, bueno, que les vaya súper bien. ¿Algo que quieras agregar que no te haya preguntado? Invitar a todos y todas que participen a los carnavales, que se acerquen. Venimos trabajando en grupo con las otras agrupaciones como las comparsas y las otras murgas. Estamos totalmente al día y venimos trabajando mucho para poder demostrar todo lo que hacemos, así que está buenísimo que puedan la gente acercarse a los carnavales, porque para que vean el fruto de este trabajo, que yo creo que también es algo que no se ve hace muchos años, que es el compañerismo y la unión entre murgas y comparsas, todas juntas trabajando para el mismo fin, que es el carnaval. Tal cual. Así que, nada, invitarlos a que vean algo totalmente distinto, porque aseguramos que va a ser distinto. Qué lindo, qué lindo. Gustavo, bueno, que sigan ahí armando, ultimando detalles con la aguja, el hilo, con sí, lo que ustedes vayan viendo. Mandale, porfa, un abrazo ahí a todos los integrantes. Y bueno, todos los éxitos, toda la mer para el fin de semana y a pleno con los carnavales. Buenísimo, te agradezco mucho y nos estamos viendo en alguna de las noches de carnaval. Por supuesto, ahí estaré. Te mando un abrazo, gracias. Abrazo grande, chao.